El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Sí, está todo el equipo en comunicación. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches para nosotros porque estamos... Estamos en una oscuridad que esto es una boca de lobo. Exactamente. Cuidado con los cables. Ahora sí, más que nunca. Y los escalones. Y los escalones, por favor. Estamos directamente desde Central viviendo la previa de los 35 años de Meridiano Juvenil. Tenemos artistas que ya están trabajando. ¿Dónde? En la... Artistas de video, así. Artistas de video, sí, es un clima glamoroso. Totalmente. Y me gustaría hacer un pequeño titular. El hecho de que esta previa al espectáculo de los 35 años de Meridiano Juvenil no solo va a tratar de la historia del rock en su conjunto desde los inicios, en el siglo XIX, exacto, sino que también va a tratar de la historia de un hombre uruguayo, que desde sus humildes comienzos como niño en el barrio de La Comercial, logró, en base a su tesón, su trabajo y su visión, llegar a residir en La Figurita. Un hombre que hizo lo que no cualquiera puede, y muchos quieren. Que es trabajar. Trabajar y lograr amasar sumas importantes de dinero. Una pequeña fortuna. Es y verdad. Está aquí con nosotros, lo combinamos, Núñez, que se aproxime. Yo le diría que si se puede ubicar desde este lado. En la falda de Flavio. Acá en esta otra. Ah, mírense ese. ¿Cómo estás, Deco? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien, muy bien. La que las palabras de Warren me llegaron muy hondo porque yo me acuerdo cuando era chico que yo leía mi personaje inolvidable en las elecciones del Reader Digest, y yo dije, yo quiero algún día, no llegar, ¿no?, a eso, pero que alguien piense y haga una asociación de ideas, digamos, qué buena historia de vida para mi personaje inolvidable de selecciones del Reader Digest, ¿no? Y lo que pasa es que tiene que tener el dinero también, eso es lo que lo va a apoyar. Bueno, pero nosotros acá en La Figurita tenemos... Ese no es un problema. Emprendimiento, sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Ahora tenemos 3 puestos de cohetes en la cuadra. Upa, bueno. Sí. Así que ahora, en estas épocas, está a tope, amasando fortuna por todos lados. Realmente, sí. Tenemos que tercerizar ahora. Sí, lo que yo quisiera saber es si esos puestos están registrados, porque Monóculo tiene el monopolio de venta de cohetes en todos los sectores de Montevideo. Y tenemos los volcanes Monóculo. Claro, los que no hacen chispas. Claro. Estamos en trámite, estamos en eso. Bueno. Nosotros enumerábamos hace minutos que hay algunos artistas. ¿Usted conoce algunos, Deco, que pueda mencionar que están trabajando en la puesta a punto de la fiesta que, recordamos, va a comenzar a las 22 horas una vez que nosotros nos retiremos? Eso es un detalle que queremos pedirle a la organización y en su nombre, ¿no? Sí, no, nosotros, digo, son 2 preguntas en una, ¿no? Bueno, sí, están autorizados a retirarse a las 10 de la noche, incluso hay personal especializado, entrenado para asegurarse de que eso ocurra, ¿no? Respecto a la otra pregunta, creo que andaba David Bowie por ahí atrás, pero todavía no. ¿Era ese muchacho rubio que estaba con los cables? Sí, exactamente. ¿El que pasó con otro muchacho para el fondo? Sí, pero ese no lo identifiqué cuál era. Puede ser Jagger, Mick Jagger. No sé, yo creo que es un muchacho de Barrio Sur que le dicen el peteco. Ah, puede ser, sí. Bueno, esto es un ajite, realmente es una fiebre. Sí, yo lo que le digo a la gente que está escuchando el programa en este momento, que sé que son muchos y que además piensan venir, que pueden ir arrimándose. Totalmente, vamos a decir las líneas que llegan hasta aquí, hasta Central. Ah, un tema que veíamos, un tema que veíamos con Mario. Hay un desvío en 18 de julio, los omnibuses que van para la Ciudad Vieja están desviándose en Plaza Cagancha y pasando por Puerta de Central. Ahí le dicen al guarda, yo me bajo acá, vengo para vengo para Meridiano. Y hay un boleto Meridiano que sale 36 pesos desde cualquier lugar de Montevideo. Sí, sí, y que acepta combinación con las líneas que van a París o Sarabia también. Bueno, no viene el que no quiere. Exactamente, está todo dispuesto. Entonces veíamos hace minutos que estaban probando las tomas de video, porque hay una pantalla gigante que va, suponemos nosotros, a hacer como lo que es el placar electrónico del Estadio Centenario. ¿Cómo? Acá cerca. Hay varias personas que están en las tomas también, acá cerca, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, hay varios equipos, ¿no? No, nosotros estamos tratando de conectar, pero tenemos algún problema para emitir imágenes. Lo pensábamos hacer a través de www.monoculo.com, pero no lo estamos logrando. Un deséxito. Es un deséxito por el éxito de lo que es este local, que es un búnker a prueba de sistemas de comunicación inalámbrica y que impide la entrada y salida de cualquier tipo de datos. Frecuencia. Por frecuencia, que no sea por lo de nuestra Antel, por alambre, por cable, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Aparte está todo supervisado por Meridiano Juvenil. Todo lo que no tiene el ok de Meridiano Juvenil no sale al aire. Es verdad. De hecho, estábamos sin teléfono recién, ¿verdad? Sí, estamos viendo en lo que sería una de las barras de Central 8 personas que están trabajando incesantemente, escuchando. Y con una perilla dejan o no dejan pasar la comunicación de acuerdo a lo que uno va diciendo y ellos opinan que puede salir o no. Lo que pasa es que también el rock, Warren, hay que desvincularlo un poco de todo lo que es la telefonía móvil también, ¿no? Eso es una cosa nueva que medio traía de los pelos, eso sacar fotos a los recitales y demás. Sí, pero justamente es una cosa que los marketineros de la telefonía moderna... quieren imponer. Quieren imponer. Pero porque son unos mercaderes. Sí, no son progresivos. No eso son progresivos, es, Warren, son comerciales. Es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. Y que Meridiano Juvenil logró imponer en la población uruguaya la diferenciación entre comercial y progresivo. Había quienes escuchaban música progresiva y escuchaban, por lo tanto, Meridiano Juvenil. Y después estaba el resto, que escuchaba música comercial o cumbiamberos, que no merecían ser tenidos en cuenta y no merecen ser tenidos en cuenta hoy por hoy. Lo que se conocía tiempo atrás como los terrajas. Exacto. Es verdad, proto-terrajas. Claro, exactamente. Tiempo atrás estaba dividida la sociedad en terrajas, chetos y gente normal. Claro. Y trabajadores. Los fornegas son más de la época, sí, aquellas, más bien los cumbiamberos y fornegas pegaban, pero también el fornega aquel que escuchaba la porteñada. Claro, sin duda. Aparte estaba la comercial en inglés, que ya era más bien para Positos, Punta Carreta, Carrasco. ¿No? ¿Eh? La Bubblegum Music. Sí, y más acá, algunos, lo que más bien se emitía por Radio Independencia, hoy muda, que también supo tener un programa de música progresiva. Gordo Andrés Zambrano. Sí, pero que no le gustaba además la música progresiva a Andrés Zambrano, pero tenía su programa. Sí, sin duda. Porque tenía un emprendimiento de discos, creo. Tenía en Juan María Pérez y entre Benito Blanco y Vidal. Pero bueno, eso es historia que no nos interesa. Nosotros estamos en la historia de Meridiano Juvenil, que con sus discos editados en Uruguay, hace ya 35 años que está rompiendo los cocos y nosotros le venimos acá a la fiesta. ¿Qué le parece? A hacerle la corte, exactamente. Les hicimos promesas, por eso vinieron. ¿Cómo? Les hicimos promesas, por eso vinieron. Sí, pero las chiquilinas no las veo, pero ni en figuritas. Vienen más tarde. Están trabajando ahora por allí, por la zona del Plan Fénix. Pero no, chiquilinas dijimos, no, señores. Ah, no, yo no que pregunto, son obreros. Seguro. Van a venir gente de Antel, bueno, está bien. Bien. Veo a Mario. Me gustaría, Mario, lo habíamos prometido durante la transmisión, que se hiciera una mirada general a ver el look que se encuentra aquí presente en Central. Es personal que cumple la doble función. Creo que muchos de ellos son músicos, usted, Deco, me corrige. son músicos y también están ayudando en la organización, ¿verdad? Claro, porque esto es un emprendimiento de El Groovy de la Esquina, que es un grupo de músicos que trabajan de manera alternativa. A veces trabajan y a veces no. Claro, sí. Pueden llamar al teléfono de la radio para que nos den definición de alternativa. Nosotros elegiremos la mejor. Pero ellos durante todo este año han trabajado con bandas emergentes. ¿Qué quiere decir? Con Hay dos términos que se dijeron ahora en los últimos minutos. Una de ellas es alternativa y el otro emergente. A ver si puede ser un poco más claro, Deco, porque la gente puede quedar afuera después de las definiciones de este tipo de grupos o de gente. Yo no me atrevería a dar una definición en un programa como este, pero sí puedo explicar más a qué se dedican, ¿no? Se dedican a establecer contacto con bandas que todavía no tienen ninguna grabación y que no tienen experiencia tampoco en, bueno, cómo es el manejo del escenario y cómo es todo el tema que tiene que ver presentarse frente a público. Bandas que a lo sumo han tocado en garajes, o en fiestas familiares. Digamos, malos, músicos malos, que no los conoce nadie. Bueno, pero digo, en vías de desarrollo. Ah, como Uruguay. Claro, ahí está. Y entonces, haciéndoles un ámbito, consiguiendo apoyo de la unidad de animaciones de la Intendencia, de estudios de ensayo, de proveedores de instrumentos musicales, entonces se armó este año un concurso que tuvo como jurado alguna gente eminente como Leo Lagos, Cristian Font, Tatita Márquez, Amanda Navarro, Carlos Dopico y algunos otros como yo, tratamos de apoyar la música de manera de bajo perfil, ¿no? En definitiva, porque el glamour está bien para la juventud, pero gente mayor como uno ya con la vida hecha, y esperando que llegue la edad y el puntaje ante el BPS, podernos retirar dignamente, ¿no? Exactamente. Nosotros hace unos días justamente hablábamos en Monóculo y comentábamos la situación que se va a generar si hacemos cuenta, si todo esto se mantiene dentro de cuántos años podría tener llegar a tener la edad de Deco apropiada para jubilarse en años trabajados en el rock. ¿En qué año ha sido un cálculo, abuelo de pájaro? No quiere decir que se retire, pero de todas formas ha generado... Y eso provocaría que sea el primer jubilado del rock, el primer pasivo del rock. Estamos en tratativas para que, así como existía la caja rural y la caja civil, esté también la caja del rock, ¿no? Como corresponde. Porque se ha peleado, ¿no?, últimamente en el Parlamento por una ley jubilatoria para los artistas y los rockeros son artistas. Deco, una... Así, podríamos ir a una pausa, una música, porque es un pensamiento que realmente me llevó mucho tiempo elaborar, ¿no? Y no quiero que caiga así como cualquier cosa. Hay una pregunta previa de Mario, luego después sí podemos ir a un tema musical y podemos de repente ya enganchar pausa de 8:30. Sí, yo lo que le quería consultar a Deco, que en el rock, esa vida, la frase, vive rápido, muere joven. Sí. Entonces eso, a nivel del BPS... Acá en el Uruguay, el vive rápido no va a ser obviamente como por ejemplo un vive rápido en Europa o en Estados Unidos, que son la gran mayoría todos unos drogadictos, claro. Pero acá, el vive rápido que sería, de repente que en vez de 60 por ahí pueda con 40 años le falten 5 de repente de para la jubilación. Yo sí, pero creo que van cosas más concretas, ¿no? El vive rápido acá es por ejemplo no esperar el 79 más de 20 minutos y arrancar posición, a ir para volver a la casa. Seguro, eso es bien rockero. No voy a trabajar porque me muero mucho el ómnibus, me voy a dormir. Ese es el rock. Típicamente rockero. Bien. La rebeldía permanente en contra del establishment, y la fe en que uno puede derrocar un orden de cosas con, bueno, lanzando un tema, ¿no? Fuerte, un tema con volumen, sí, con guitarra distorsionada, ¿no? Está perfecto. No, esto es impresionante, Flavio, yo estoy noqueado, estos conceptos me dejan anonadado, creo que sí, que hay que pasar algo de música, yo tengo que procesar todo esto, lo único que creo que habría que precisar un poco, no creo que Deco pudiera llegar a ser el primer rockero pasivo, creo que debe haber otros ejemplos de eso. Sí, el primero en jubilarse. Yo diferenciaría. Ah, está bien, está bien. Y otra cosa que vamos a dejar, una pregunta pendiente, Deco, para que usted vaya madurando la respuesta. Sí. ¿Cómo ha visto evolucionar el rock nacional en estos 35 años? El movimiento de rock nacional. El movimiento de rock nacional. ¿Qué cambios ha tenido? Pero no se desespere, no me la conteste ahora. Vamos a un tema musical, hacemos pausa de 8:30 y volvemos. Recuerden, amigos, que también se pueden comunicar a través del 480-0121 y pueden salir al aire. Nosotros podemos monitorear la llamada desde aquí a través del 480-6568 y a través del 096-852-858. Rodrigo. ¿Cómo? Dylan anda con el martillo ahí. Muy bien, y vemos entonces... Me preocupa para estos muchachos, que además son músicos que hagan este trabajo tan rudo que no va de la mano del cuidado de justamente de sus manos, que son las ejecutantes de las bellas melodías que seguramente puedan hacer. Y puede afectar la sensibilidad. Pero bueno, hablamos dentro de minutos. Rodrigo, quedamos en tus manos, vamos a la música, pausa y volvemos.

y no estoy viendo al momento las típicas tribus urbanas todavía. No he visto Flogger, no he visto Emo. Por ejemplo, Warren vino como Flogger hoy. Hoy Warren vino Flogger, 100%. Usted, Warren. Totalmente, yo soy afiliado a esa causa. Yo soy emo, pero tengo una frustración capilar que me impide el hopito que hace que vea solo una cara de la vida. Tengo que ver las dos siempre. Qué difícil, sí. Qué difícil lo suyo. Pero bueno, y después la gente de los grupos, la verdad, con un aspecto muy grupo de rock latinoamericano, ¿vio? Con ese aspecto de... Yo creo que grupo de rock uruguayo. Uruguayo, ¿vio? Sí. Sí, pero yo había hablado con unas chicas que iban a venir para exhibir su vestimenta en la red carpet, pero ahora se me pelaron. Apenas la vuelvo a ver, le Mire, por ejemplo, es una persona... Acá estamos viendo una persona que llega... moderna, con un aspecto moderno. Sí, bueno, ¿qué podemos describir? Un aspecto de yuppie, se lo ve con un traje oscuro, porque no hay luz que pueda determinar bien los colores, pero una corbata a la moda, el típico yuppie. Exactamente, y como decimos además, viene elegante. Podemos como un decir. Diplomático. Exactamente. Vamos a ser uno de los dos que estemos de Saco Sport. Emiliano, que es de quien estamos hablando en este momento. Es un tema que hablábamos con Flavio el otro día, que en Monóculo hay una categoría de bien vestidos y resto del mundo. Emiliano y Mario pertenecen a los bien vestidos, tanto Flavio como yo pertenecemos al resto del mundo. Exactamente. ¿Cómo está Emiliano? Muy bien, vengo de una reunión al más alto nivel con los cuidacoches de la calle Colonia, upa, de la calle Mercedes. Estuve tratando de llegar a la negociación con el acuerdo que teníamos de que ellos se quedaran con el 25%. Ajá. Y nosotros con el 75%. Ajá. No pudimos lograr ese acuerdo. Les hicimos franjas, que los de la calle Colonia se quedaran con esa parte. Los de la calle Mercedes se quedaban con el 50%. Claro. Y los de la calle Uruguay, sí. Nosotros nos quedamos con el 25%, ellos se quedaron con el 75%, cerro largo 10% solamente, sí, bien, siendo bueno. Generosos por esta oportunidad. Sí, sí, por proximidad, digamos. Por proximidad, pero no pudimos llegar a un acuerdo, no sé cómo va a terminar. ¿Y el tema bicicletas cómo lo manejó? Gran parte del público que puede hacerse presente hoy es amante de la ecología y por lo tanto vendrá en bicicleta. Eso ya lo tenemos resuelto, en la puerta tenemos el servicio especial de Monóculo para cuidar las bicicletas, que en eso nos llevamos el 100%. Perfecto, sí, claro. Eso es lo que me gusta más. Perfecto, un éxito. ¿Cómo podemos decir, cómo está la llegada de público aquí a la central, más o menos? ¿Hay gente en las inmediaciones, la gente que hace en 18 de julio? ¿Hay sol todavía en 18 de julio? Porque nosotros estamos acá, fíjese que esto es una boca de lobo, aislados. Y hoy es uno de los días más largos del año, así que todavía tenemos luz solar. Qué increíble. ¿Cómo para pierde? Nosotros es como si fuera a las 11 de la noche. Exactamente, es más, dentro de un... Yo me voy a dormir. Ya tenemos que estar durmiendo. Sí, sí, yo creo que cuando salgamos y vemos luz pensamos que amaneció. Total. Salimos a trabajar de nuevo. Flavio, ¿se acuerda que usted le había hecho una pregunta a Núñez? El hombre se arrimó. Es verdad, es verdad. Creo que corresponde que la conteste. Sí, la pregunta la repetimos por las dudas. Era cómo ha visto evolucionar Núñez, Deco Núñez, la historia, el rock nacional en estos 35 años. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha evolucionado? ¿Ha evolucionado técnicamente? ¿Han evolucionado en la ejecución? ¿O involucionado? Porque también puede ser. No, yo creo que ha habido una evolución muy importante, especialmente en los últimos años, porque los grupos uruguayos han manifestado que Meridiano Juvenil es una vía importante para difundir sus actividades. Y creo que eso artísticamente es una gran evolución, ¿no? Una evolución mediática, importante. Podemos decir. Y si lo hacemos, la pregunta, pero no a nivel del Uruguay, sino a nivel del movimiento de rock mundial, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, yo creo que la respuesta es coherente con lo que decía hoy, porque como este país es un país ejemplo en el mundo, creo que el rock internacional ha tomado cuenta de eso y con la globalización donde todo está al alcance de la mano, están siguiendo el camino de muchos rockeros uruguayos, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, el caso de esta agrupación de tango electrónico. Hay que ver este gran espectáculo por la paz que va a haber también del pionero de el género electrónico, aquel que hizo el espectáculo en la escalinata. Emil Montgomery. Emil Montgomery, exactamente, que tiene es un gran innovador, porque él explica los temas en su publicidad. Y eso es importante, porque acerca a la gente al arte, ¿no? Por supuesto. Eso, por ejemplo, se me ocurre, Mike Jarre no lo hace. No, pero es un bruto, evidentemente. Claro. No hay forma de... Van atrás. Como van los atrás. Loquitos aquellos alemanes que hacían música electrónica a comienzos de los 70, ¿te acuerdas? Es verdad, soy un cotorrudo. Seguro, exactamente. No explicaban nada. No, a los alemanes no explican nada, y si explican no se les entiende, porque no hablan castellano, hablan mal. Sí, sin duda. Y una pregunta con respecto a los grupos directamente. Hablamos siempre del profesionalismo del rock, de los intereses que mueve la música de rock. ¿Cuánto pagan más o menos los grupos para ser difundidos en Meridiano? No, todo depende. Nosotros tenemos un estudio contable que hace, digamos, una revisión de, cuál es su trayectoria económica, hacen un balance. Entonces, cobramos un pequeño porcentaje. Se adecua a la situación social. 60 y 70, claro. Claro, de acuerdo a la situación de cada grupo. Y dígame una cosa, Núñez, hoy, la gran fiesta, el gran momento, ¿qué famosos estamos esperando? Bueno, estamos esperando gente del gobierno, que se va a hacer presente. Sí, sin duda. Aparte, yo me acuerdo que con un loco que teníamos un programa que se llamaba No corras que es peor. Es verdad. Alejandro Vázquez, en la época en que Monóculo estaba en Independencia, llamó una noche alguien para decir que le gustaba mucho el programa y dijo que era Tabaré Vázquez. Y mi compañero, Alejandro Vázquez también, que no es de la familia, vale aclararlo, no le creyó. Y lo peleó al tipo, ¿no? Y el tipo le dice, mira, te doy el teléfono fuera del aire y vos llamás y vas a ver que soy realmente Tabaré Vázquez. Y era el intendente de Montevideo, ¿no? Qué impresionante. ¿No? Bueno, entonces no es de extrañar que hoy se haga presente. No, pero no está. ¿Está en nuestro país? No, está fuera. Está en Sudáfrica. Pero van a llegar los telegramas, suponemos. No, él tenía compromisos posteriormente contraídos que le impiden estar acá, ¿no? Ah, bueno. Sí, eso es una impresión importante, los compromisos posteriormente contraídos, claro. Sí. Pero hay todo un partido progresista, que es, alguno tiene que venir. Si son progresistas, son progresivos. Tiene que venir, claro, totalmente. No, yo creo que fundamentalmente en espíritu todos ellos van a estar acá, porque esto es una causa nacional, realmente. Nosotros tenemos conciencia de hace muchos años que estamos haciendo escuela. Realmente estamos cambiando la cultura nacional. Es importante porque va más allá del debate de una ley de educación. Yo creo que la calidad bien entendida empieza por casa, y nosotros tenemos una responsabilidad como comunicadores, que es cambiar el país, ¿no? Y lo estamos haciendo. Es verdad. Se me ocurre una cosa. Núñez, al frente de su Meridiano, resistió las sangrientas manazas de la dictadura. Luego resistió lo que fue la dictadura del canto popular. Luego resistió a Sanguinetti, resistió a la calle, volvió a resistir a Sanguinetti, resistió a Valle y sus crisis. Y ahora, ¿se lleva bien con el gobierno? Por supuesto que estamos muy bien con el gobierno, porque nosotros lo votamos convencidos de que realmente la revolución pasaba por las urnas. Y que, bueno, luego de tener una etapa de tirar piedras a los ómnibus de CUCSA, entendimos que llega una madurez, hay un momento de reflexión y podemos hacerlo por la paz. Yo, hoy estaban hablando de las tribus urbanas, Warren Flogger, acá Mario es emo, yo soy hippie, y ustedes lo ven en mi pelo. Exacto. Que a pesar de las canas, igual el espíritu sigue vivo. Me da para una colita nomás, ¿no? Claro, pero bueno, el pelo largo es una enseña, ¿no? Es el cámbiate a ti mismo y cambiarás al mundo. Exactamente. Recibimos un mensaje hace minutos que dice: pregúntenle al Deco ¿Qué hay de cierto que Jimi Hendrix nació en Tacuarembó? Bueno, nosotros no queríamos difundirlo, ¿no? Pero hay una investigación realmente muy seria que establece que bueno, que hay... nosotros entramos en una página de internet que hacen árbol genealógico y nosotros allí descubrimos una pista y estamos investigándolo, ¿no? Porque obviamente ahora con la facilidad de internet donde uno encuentra la verdad, uno puede llegar a ese tipo de conclusiones. Bueno, lamento que ese oyente que preguntó, que pidió que me preguntaran, tener que difundirlo así porque queríamos hacerlo en un acto público, pero bueno, está. La radio es esto, es vértigo, es riesgo, es peligro y estamos en la noticia, ¿no? Yo tengo una pregunta para Deco. ¿Habría algún parentesco entre Jimi Hendrix y Danny Umpi? Yo creo que sí, creo que sí. Y se nota además también en los rasgos, ¿no? Porque obviamente el mestizaje, y no estoy hablando de razas, ¿no? Estoy hablando del mestizaje cultural que hace que, bueno, este sea un país de aluvión, como realmente es, y que eso nos enriquece, porque aceptar la diversidad, yo si veo un marica por la calle, ya no le tiro piedras, porque lo acepto, porque uno tiene que entender que bueno, que son formas que a uno no le gusta, ¿no? Y trata de alejarse, porque uno nunca sabe si lo contagian o no, y pero tenemos que aceptar que eso nos enriquece. Acaba de llegar un mail de la Asociación de Afroamericanos de Norteamérica, la cual dice que no es cierto lo de Jimi Hendrix y se sienten ofendidos por la alusión al posible parentesco con Danny Umpi. Dice que ellos son todos derechitos y que van para adelante. Y humanos. Es verdad. Los derechos, claro. Humanos. Ya ocurrió una vez con el bajista y cantante de la banda Thin Lizzy, Phil Lynott, que descubrimos que realmente era Felipe Lignetti de La Teja. Lamentablemente murió, pero hay gente como Ernesto Esclavo, que hizo una profunda investigación junto con Marcelo Helen y lograron hablar con la madre de este muchacho radicado en Irlanda, con documentación irlandesa, pero que en realidad todos sabemos que es de La Teja, ¿no? La bruja me deja muerto con esto. Thin Lizzy era mi grupo predilecto y ahora no sé qué pensar. La bruja nos manda un mensaje que dice, sus hijas no vienen, no sabemos bien a las hijas de quién se está refiriendo la bruja, pero bueno, no, acá. No sé, mis hijas tienen prohibido venir porque acá está lleno de señores que tienen ganas de copular, así que no las voy a dejar venir. Yo he visto gente que toma acá y eso está muy mal. Está muy feo, sí. Es realmente, ahora vemos que arremeten contra el escenario, clavando a la batería para que no se escape, para supuestamente. Que los bordes no estropeen, digamos, el espectáculo, ¿no? Claro, ¿viene el muchacho este de Def Leppard, el baterista de Un Solo Brazo? No pudimos. Nosotros tenemos bandas como, por ejemplo, Tupac Amaru, que las inscribimos de manera condicional. Nosotros les dijimos... Estamos en tratativas con los Stones, con Aerosmith, con esa banda pulenta, y bueno, no lo confirmaron todavía, pero ellos están advertidos que si aparecen por acá, van a tocar a ellos. Sí, exacto. No podemos hacerle ese desprecio, ¿no? De todas formas, con respecto al baterista que mencionaba, hay muchos bateristas uruguayos que le rinden honores. Sí. También, sí. En la forma de ejecutar la batería. Y con los dos brazos, que es mucho más difícil. Es un homenaje. Exactamente. No sabemos cómo está afuera. Suponemos que la gente está como temerosa. También es un desafío importante llegar antes. Clásico, a nadie le gusta ser el primero. Claro, pero es clásico del uruguayo hacer número afuera. Claro. Un local, cualquiera sea, bailable o no, y para después, para ver quién está, cómo está dentro, eso, qué sé, y después de una hora y pico recién entrar. Exactamente. Sí, y hay otra cosa, también hay mucha gente que es temerosa de pagar entradas y que de repente no tiene claro que esto es entrada gratuita. Y está pispeando. Y están pispeando, están esperando a que sea tipo 10 menos 10. Yo ahora en el corte voy a mirar, ¿sí? A ver qué pasa ahí afuera. O les cuesta creer también. Nosotros estuvimos atendiendo lo que dice Mario, ¿no? Que me parece muy, muy agudo, como siempre, ¿no? Estuvimos viendo la posibilidad de hacer entradas falsas, porque la idea era no cobrar entradas, pero la gente, consiguiendo una entrada, ¿no? De garrón, se anima más. Tiene otra seguridad. Seguro. Es verdad. Tiene otro sabor. Es verdad. Unos revendedores la puerta. Le darían mucho más realce a la fiesta. Mire, le digo más, con esos volantitos que reparten el 18 de julio, que tienen de repente chicas, estampadas en algún lado, de repente al lado de atrás trae, le pone Meridiano Juvenil, pero y ya le da otra seguridad a la gente que reparte eso. Le pagan por cantidad entregada, los pone acá en la puerta a entregar y los tipos hacen el agosto y nosotros le cobramos una comisión. Obvio, claro, en un ratito. Qué buena idea. ¿Qué grupo abre la noche, Núñez? ¿Usted sabe o no? ¿La grilla está en la memoria o está solamente en el disco duro? El ejecutivo del área operativa de producción está en el ciber imprimiendo. ¡Upa! No se improvisa nada. Nada para último momento. No, tremendo, tremendo. Y eso es lo importante. Cuando uno viene con algo perfectamente ajustado, aceitado y solamente transcurre el espectáculo sin que... Claro, sin imprevistos, sin cosas raras que pasen, sin que las mesas estén en otros lados. Es espontaneidad. Claro, totalmente, totalmente. Estamos acá con el hippie Deco, con el emo Warren, el Flogger Warren, perdón, y el emo Mario. Y Flavio, que... No. A Flavio lo veo en un look más más rupenián, lo veo. Sí, ¿no? Con march, una cosa, march, claro, más verano. Es cheto, esa es la verdad. Y tiene un corte punk, pero veo que hay punks y punks, ¿no? Está el punk berreta y hay otros. Y estamos los otros. Claro, está el cheto, y acá tenemos a Yupi. Exactamente, Emiliano. Varias tribus urbanas en una mesa... Esto casi que sirva, sin violencia. Esto que sirva de experiencia para esas diferencias que se generan a raíz del fútbol, que muchas veces no se pueden juntar las hinchadas. Acá cada uno defiende su tribu urbana con pasión. Claro, pero eso no impide, claro, pero eso no impide que podamos estar en una rueda, en una charla de amigos. Es verdad, inclusive se mencionó acá Núñez, mencionó a los monosexuales en una forma completamente decorosa y llena de respeto y casi de admiración por ellos. También, es verdad. Hay que dominar el asco, yo creo que hay que dominar el asco, porque es una baja sensación humana y creo que es posible hacerlo, ¿no? Porque... De cualquier manera queda la posibilidad de hacer la cara a un lado, taparse la boca y, bueno, expulsar todo, somatizar, digamos, ese sentimiento. Sí, buena educación, buenos modales. Cocinan muy bien, No sé. Sí, le digo. Sí. ¿Me han cocinado usted? Me han cocinado. Muy bueno, como es emo. Yo soy emo. Es sensible y tiene una sensibilidad mayor. Exacto. También. Claro, está más cerca de lo que puede sentir... Una persona que siente diferente que los hombres. Exactamente. No, lo tiene él. Lo tengo al lado de la piel de labio. Podemos escuchar una pieza musical y volvemos ya. No, podemos volver antes de la pausa de las 9 de la noche. Le decimos a la gente que se puede ir arrimando sin problemas, sin temores, a Central está en Rondó, esquina Colonia, la entrada del cine, las escaleras abajo, nadie le va a decir nada, uno puede entrar silbando. Sí, en este momento, ahora cuando empiece el tema, yo voy a salir, los que estén en la puerta ya les digo que vayan entrando. Que vayan entrando. Atención que los omnibuses que vienen por 18 de julio están desviándose en Plaza Cagancha y vienen hasta acá. Así que se bajan en la puerta. Es destino central el día de hoy. Vamos entonces a la pausa, Rodrigo, vamos a la música y volvemos en instantes. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias, de lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Flavio, Mario, tengo acá dos invitadas que están aquí cerca. Yo les estoy haciendo un ademán. Chicas, por favor, a ver si pueden venir para que nuestro experto en indumentaria y moda, Mario, haga una crítica, por supuesto, una crítica constructiva a la indumentaria de las chicas y nos dé una idea a todo el público de qué tipo de gente es que se está arrimando a este espectáculo. Bueno, aquí vienen. Buenas noches, chicas. ¿Su nombre? Marisela. Marisela. Marisela la tenemos con sandalias veraniegas. Una onda, ¿qué podemos decir, Marisela? ¿Usted se define como flogger? No. ¿No? ¿Común? Ni flogger ni nada, persona común. Bueno, pero... Ser humano. Ser humano, tome asiento, por favor. Así está tranquila. ¿Su compañera, perdón, su nombre? Mónica. Flogger, emo... No. Bueno, las chicas, le digo a toda la audiencia, son hasta el momento lo más glamoroso que hay en Central. Un 10 para las chicas. Tenemos a una de ellas en zapatillas, championes, minifalda, en jean. Uh-huh. Típico vestimenta de esta... De previo al verano, rock. Le digo. Y del rock. Y el rock, ¿sabe dónde entra? En la musculosa negra. Así como la leyenda, por ejemplo... En la musculosa de su compañera de Marisela, ¿verdad? ¿Qué dice la leyenda? Have the sun in one size. Mira, y bueno, no tenga sé. El sol en cada uno de sus ojos. Una cosa. ¿Qué le parece? De ojos amarillos. Impecable. Lo más glamoroso hasta el momento, que le dan un poquito de luz a este tugurio oscuro en el que estamos metidos, por sí, favor. Sí, es verdad. Realmente son... Y despejan también un poco porque había corrido el rumor de que era una situación impropia para la juventud local. Nosotros de aquí damos un mensaje de calma a las familias que están siguiendo la transición. Misión a través de AM Libre, que recién recibíamos la preocupación. También ya inmediatamente algunas jóvenes recibían un mensaje de texto. ¿Te vas? ¿Te venís directo para casa? No pasa no nada. No es necesario. No pasa nada. Una pregunta, Mario. Entonces, ¿usted encuentra que la indumentaria a estas jóvenes es adecuada para el espectáculo? Es adecuada a la situación, es adecuada al espectáculo. Le digo más, rompe dos mitos. Primero... lo primero de todo es que la palabra, la idea meridiano juvenil realmente empieza a tener un poco de sentido lo de juvenil, ya que hasta el momento éramos más bien vetustos. Sí. Y opera, yo no sé, las chicas, ¿ustedes están con novio en el momento? Bueno, pero a todos aquellos hay accidentes, se dan todos los días accidentes. Todos aquellos galanes que se sientan proactivos y con ganas de arrimarse a este espectáculo, también es una motivación más. Es un llamador. ¿Se encargan de la barra ustedes, chicas? Sí. Bueno, está todo dicho, entonces. Sin palabras. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y qué linda juventud la uruguaya, qué sana. Y vio que eso, el tema de la... Vio que el rock, igual en el caso del Uruguay, sigue siendo una cosa en la que está totalmente asimilado a una vida cotidiana. Totalmente. No esas cosas, esos mundos abstractos de penthouse o de garajes y suburbios ruinas. De grandes ciudades. Sí, sino chicas estudiantes, chicas comunes, que se definen a sí mismas como seres humanos, ¿no? Qué importante. Importantísimo. Qué importante. Y qué grato que es encontrarnos acá en esta mesa. Y yo quería volcar un poco al público que no lo sabe, un par de anécdotas de Núñez, una de su juventud, la otra ya más adelantado cuando ya estaba al frente de Meridiano Juvenil. Estuvimos hablando en la semana con el ruso Kowalski, un ex compañero de la escuela 192, donde Núñez hizo sus primeras armas en la educación, que nos comentaba lo inteligente que era de niño y lo rápido que hacía los problemas de regla de tres. Increíble. ¿Cómo esa cosa, eso se da en la niñez y después se pierde, ¿no? Sí, luego, bueno, eso que dicen que el conocimiento se mantiene durante toda la vida, indudablemente no es tan así, ¿no? Sí, Kowalski me preguntaba si él seguía así y yo realmente no pude darle referencias porque no sé si sigue siendo un mago de la matemática o si ha perdido algo de eso. Está estropeado, es una lástima. Es una pena, pero por otro lado, una cosa que sí quiero volcarla, porque ahí también hubo una intervención de Monóculo, es que, si ustedes no lo saben, es bueno que lo sepan ahora, durante lo que fue el proceso de reconstrucción nacional, Monóculo estuvo de parte de los que estaban en el poder, como corresponde. Como siempre. Y Núñez se enteró de que un grupo de rock norteamericano, Van Halen, uh-huh, o Van Halen, o como le quieran decir, iba a venir al Cono Sur, iba a tocar por acá cerca, y que las autoridades militares del momento no veían a David Lee Roth con buenos ojos, porque parecía un mamarracho. Totalmente. Y tenían ya orden de prohibir el ingreso de esta gente en el Uruguay. Núñez se dirige a Naftalina, en ese momento atendiendo uno de los varios locales del Galleguito. De verdad. Y pleno auge del Galleguito, el chorizo con hongo. Divino. Y le plantea a ver si de alguna forma se podía hacer una mediación ante las autoridades militares para que Van Halen tocara en Uruguay. Se logró, así es, Van Halen, la única condición fue que tocaran en el Cilindro. Exacto. Que no podían tocar en un lugar mejor, tenían que tocar en el Cilindro, pero tocaron en Uruguay y fue un éxito, y lamentablemente algunos otros empresarios se adjudicaron a sí mismos la presencia de este grupo, cuando los verdaderos responsables no aparecieron en ningún lado. Como corresponde a los grandes, también es bueno destacarlo, Warren, el hecho de hacer la tarea de contribuir a que la muchachada se divierta un rato y no sacar crédito de eso. Hablando del Cilindro, yo también tengo que recordar otra participación que no tiene directamente vinculación Meridiano, pero fue la presentación de V40, uh-huh, allá por los años 90, que también el poder en ese momento... Era antes, yo no me acuerdo quién era el presidente en ese momento, pero también dispuso un operativo de represión que había quedado pendiente en Van Halen una vez abiertas las puertas, al finalizar el espectáculo, pero nunca interrumpiendo el show, respetando al artista. Eso es lo importante. Lo que pasa es que en ese momento se tomó en cuenta, yo creo que en forma errónea, que en la canción de Hay una rata en la cocina estaba dirigida a alguien en el poder en Uruguay. Y no, nosotros conversamos varias veces con los integrantes de la banda y nos aseguraron que no era así, que era simplemente porque le cerraba la rima y nada más. Exactamente. Nos acaban de mandar un mensaje que nos dice, ¿ustedes eran los del Mundo Cañón? Yo no me acuerdo, pero mi hija, que es la primera vez que los escucha, me preguntó. Bueno, le decimos... ¿Quién es Mundo Cañón? Mundo Cañón es un programa, pero todavía existe el programa, pero no, nosotros somos anteriores y mejores que Mundo Cañón. Lo decimos con la mayor de las humildades. No, por supuesto. Como corresponde. Nosotros somos Monóculo. Exactamente, y siempre hemos sido Monóculo, también no ha sido... Aún antes de ser Monóculo ya éramos Monóculo. Es verdad. Quedamos pensativo. Le trasladara la reflexión que le hacía el compañero de clase a Núñez, que no sé si la escuchó. Es verdad. Núñez, estuvimos hablando con un compañero suyo de la escuela, el ruso Kowalski, que nos comentaba la facilidad que usted tenía para el manejo de las matemáticas, especialmente en los problemas, los resuelvo, que incluían regla de tres. Y nos preguntaba si usted mantenía esa capacidad. Bueno, sí, realmente, pero bueno, gracias a la tecnología ahora y a que, bueno, los exámenes libres de matemática a uno le permiten usar la computadora, la calculadora. Yo tengo una Casio japonesa y bueno, la resuelvo con mayor rapidez incluso, ¿no? Creo que Kowalski va a quedar encantado, saber que la potencialidad de Núñez en ese momento como escolar ha florecido y ha aumentado su capacidad de cálculo gracias a la ayuda de pequeños aparatitos electrónicos que nos favorecen la vida. Sin lugar a duda. Y le digo más, y hoy parece que es una noche para derribar mitos, digo, también cae el mito de que escuchar música fuerte enlentece las neuronas. Es verdad, y también el mito y a las calculadoras de que el rockero es mal estudiante. Totalmente. Esto es una noche de descubrimientos y revelaciones. Y yo quisiera que más gente estuviera llegando. La gente uruguaya parece ser bastante impuntual, pero se van a quedar sin los mejores lugares. Y yo creo que hay que venir ya, porque hay que ubicarse al ladito del escenario y del lado donde los músicos no escupen. Sí, porque eso es atrás del baterista. Exacto. Bien, acabamos de recibir una llamada de Julia de Parque Rivera que se desentendía de la pregunta y simplemente ella nos hacía esa pregunta porque le preguntaron y que ella escucha Monóculo y sostiene que somos mucho mejores, indudablemente. Me parece Julia, muy había bien. Quedado claro, le agradecemos de todas formas la llamada, pero no, en ningún momento dudamos. No, y en ningún momento nos cubrimos, tampoco, ni nada. Habrá un programa que se llama Mundo Cañón, habrá hay, unos señores... Lo hay. Hoy justamente estuvo Núñez siendo reporteado en Mundo Cañón. Yo quiero decir algo, digo, hay datos de la realidad que ponen a cada uno en su lugar. Digo, Monóculo está en una radio de periodistas, ellos están... NFM Futura, que ya sabemos lo que es. Sí, ya está, no precisamos hablar más nada. Ya está todo dicho. Está todo dicho. Ahora vemos ya los músicos que portan los instrumentos. Eso sí, no los tienen ¿vamos enchufados. A comenzar unas pruebas de sonido? No, creo que lo están simplemente a ver cómo le sienta. Le están tomando el peso a los instrumentos. Emiliano, a ver. Van a hacer la prueba de la rotura de la guitarra para ver si sale bien. El clásico claro. Golpe en el piso. De... ¿Con cuántos golpes la rompen? Porque queda pegado el músico cuando le empieza a pegar a la... y no rompe, claro. Sí, lamentablemente, estamos hablando... Lamentablemente no, pero es de una práctica que popularizar a Pete Townshend, el guitarrista de Los Who, un hombre que está quejado por sordera. Por hacer esas cosas. Por hacer esas cosas y que fue procesado por... pedofilia en internet, un caso que después resultó que no era tan así, pero la pasó realmente muy mal, todo por romper la guitarra. Bien. Eso acá no pasa. Merecido lo tendría. Eso acá no pasa. Vamos a escuchar un tema más de música. ¿Pero estamos pasando temas tipo Meridiano o estamos por cualquier cosa? Porque yo escuché cualquier cosa. No, creo que no hay... quedó libre la elección, no sabemos, no lo podemos controlar nosotros desde acá, de todas formas. Pero el cachetazo el lunes está. Pobre la que le espera. Sí. La que le espera a Rodrigo en estudio. Rodrigo. Vuelve Manuel igual. Vuelve Manuel, se desentiende totalmente. Rodrigo, claro, entonces hace lo que quiere. Sí, claro, se ve que está en esa situación de privilegio y dice, total que se haga cargo el otro, el lunes yo no tengo nada que ver. Bueno, Rodrigo, quedamos en tus manos, vamos a la música y volvemos. Kids food. cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias. De lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Continuamos, amigos, en Monóculo y escuchamos algo del rock de los 90. No estamos haciéndole el tributo necesario. No, pero los 90 Meridiano Juvenil existía también. Es verdad, es verdad. Y estos temas también. Nirvana se debe haber escuchado abundante en Meridiano. ¿Sabe qué? Me gustaría saber una cosa. Yo recuerdo en la época que más escuchaba Meridiano a Savoy Brown, Keith Hartley Band, temas que prácticamente solo podía encontrar uno en el Astro. Pero en los 90... es un excelente blog. En los 90, ¿qué es lo que pasaba, Meridiano? Y pasábamos música grunge, pasábamos Pearl Jam, pasábamos Nirvana, pasábamos todas esas bandas. Y pasábamos, teníamos un columnista que hacía música hip hop. ¡Oh! Sí, tremendo. Muy, muy buen columnista, ¿no? ¿Qué habrá sido de la vida de él, no? ¿Quién será? Son la gente que se pierde en el tiempo. Sí. Otro talento perdido, ¿no? Claro, además agarró el hip hop en su momento justo, porque después degeneró en una porquería. Ah, sí, sí, sí. Ahora creo que mete reggaetón en un boliche. No, a mí me habían comentado que ahora estaba, que usaba una camiseta rosada y pasaba, le gustaba pasar electrónica. Ah, puede ser, sí. De tiradores. Con el speed, ¿no? De tiradores, calculo. De tiradores, sí. Con un tatuaje en el hombro que tiene el... Superman. Ah. Superman. Y en la espalda el principito. Una mezcla de las dos cosas. Bueno, acá sigue llegando gente y tenemos un joven... a ver, caballero, por favor, su nombre. Germán Olmos. ¿Qué opinamos de su indumentaria, Mario? Bien, también veraniega, mucho gusto, Germán. También a tono con lo que venimos viendo hasta el momento. No me parece muy cruzada. Elegante, las chicas me parecían mucho más elegantes que lo joven. Que pasa es que creo que de repente ahí también hay un tema de gusto personal, Warren. Si el joven le llega a parecer muy muy atractivo, no, pero tenemos una buena combinación de colores, el jean con estamos con un jean con una mostaza o algo por eso. Aparentemente yo no sé si es mostaza, pero se ve caqui. Es un color caqui. Tiene un hallazgo de combinación de colores entre la camiseta y las uñas de los pies. Sí, el gris. Aparte le digo más, hay determinadas indumentarias, Warren, le informo, en la que la combinación de colores no es tan importante como el aspecto global del conjunto. ¿Usted me entiende? Porque una cosa es tener esa mente... casi le digo conservadora, de manejar la paleta de colores en escala. Sí. Y otra cosa es el golpe visual. Bien. Porque si no, de esa manera usted se pierde de una preocupación importante. Una preocupación de estética que se la traslado. El joven usa unos pantalones de tres cuartos, digamos, que dejan parte de sus piernas al pie. ¿Quiénes opten por esa indumentaria? ¿Deben depilarse? No necesariamente, lo que sí me parece muy buen tino es que viniendo a un lugar donde está un sótano, digamos, de repente el joven prevé que de repente puede haber una pequeña inundación, no de mucho litraje, entonces de esa manera no estropea su ropa y la acompaña, como le decía, con un criterio de ojota y no de champión, que ahí se ve como una suerte, ahí hay un conflicto estético, ¿vio? ¡Qué importante! Lo que pasa es que al cambiar chancleta por champión, pasaría a formar parte de lo que es el grupo de los skaters. Claro, por ejemplo. O podría ser plancha, también depende del champión. El champion, que color de pelo. Y del color de pelo. Exactamente. No, pero este es O sea que a nivel masculino diríamos que es lo más glamoroso que se ha aproximado a esta mesa. Sí, o por lo menos más que glamoroso le digo porque creo que el joven no apunta al glamour, ¿verdad? No es necesariamente... Ahí está. Ahí está. Es una cosa... Va a romper cosas. Va a romper cosas, bueno. Y a correr rápido. Bueno, está bien. Porque hay quienes corren más rápido de Champions, hay quienes corren más rápido sacándose las OJ. Es difícil correr rápido de OJ y sobre todo para atrás. Se la sacan, soy Warren. El primer rupturista, o sea, yo integro el equipo olímpico uruguayo, o sea, mi persona es el equipo olímpico uruguayo de la gente que rompe. Cuando el rupturismo sea un deporte olímpico, yo voy usted a va a ser el primero. Para que Uruguay esté ahí. Perfecto. Oh, me encanta. Y otro mito que se destruye, el de que los rockeros no les interesa nada. Y no hacen deporte. Acá tenemos un deportista que además quiere llevar a Uruguay a los primeros planos del nivel mundial. Totalmente. Qué lujo, qué espectáculo. Proactivo, le digo. Totalmente. Y además seguimos conformando un abanico estético muy variado, Warren. Sí, esto es... Multicolor, además. Multicultural. Multicultural, exactamente. Creo que le hace honor a una metrópolis como Montevideo que convoca gente que llega en cruceros. Es verdad, y convoca también a marineros de barcos de diferentes orígenes que se quieren quedar acá y no seguir los barcos. Cerquita del puerto. No, pero le digo, cerca de donde yo estoy habitando ahora, en el pleno barrio del centro, hay un grupo de muchachos de color oscuro que hablan en francés, nada más. Increíble. Opa, ¿Cómo se entiende? No sé, pero entre ellos se entienden, pero uno de ellos entró en una tienda de aparatos electrónicos y quería vender material usado. Qué disparate. ¿Usted no pudo ver nada ahí, Warren? No entendía la lengua. Sin plata y no tenía. Qué pena. Amigos, quienes quieran comunicarse, recuerden las opciones para hacerlo. Ahora sí estamos accediendo a la sala de chat de Monóculo y nos vemos en absoluto exclusividad. Nuestro nombre, no tengan miedo de aprovechar de esa opción, tampoco sean perezosos al momento de comunicarse vía telefónica al 480-0121 y pueden dejar también un mensaje en el 480-6568. Se va a encargar siempre de hacernos llegar la comunicación Rodrigo. Y nos pueden dejar, sí, un mensaje de texto, esto directamente a nosotros, a el 096-852-858. Estamos y 28 minutos, ya quedan... Podríamos meter la tanda, la ¿no? La pausa, porque ya quedan 30 minutos para que esto estalle. Sí, yo tengo que ir a bañarme todavía y volver. Por eso, esto no termina así. Vamos a la pausa, Rodrigo, y volvemos en instantes. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos, en Monóculo y ya quedan 28 minutos para que la hora fijada de comienzo se dé. Vamos a ver si eso se respeta, si no vamos a pedir la intervención de Prudente. No, ya está Liber Prudente, está acá entre nosotros y... Está fiscalizando. Sí, está fiscalizando, si a las 10 de la noche no está todo pronto para arrancar, se suspende el show. Le comento al público que está viniendo que hay mosquitos... Es verdad, que traigan repelente. Que traigan pelente, uh-huh. Porque si no, sus cutis van a verse afectados por las ronchas. Son tan feas en verano, ¿no? Exactamente. No sabemos, no hemos tenido acceso a camarinos de Central. No sabemos qué es lo que está pasando ahí. No tenemos móvil en vestuario. Por eso quizás la cobertura de toda la previa no es... o no reúne las características esperadas. Pero también tenemos algunos datos del tema estadístico, porque nosotros habíamos hablado de estadísticas. Es verdad. Y tenemos estadísticas. Podemos decirle que Deco Núñez, uh-huh, nació en el barrio, como decíamos, de la Comercial en el año 1937. Es verdad. Se desempeñó como excelente alumno de la escuela 135 durante los 6 años que eran obligatorios en ese tiempo. Y luego pasó al liceo, donde repitió nada más que 2 años. ¿De un total de 6? De un total de 4. Él optó por no hacer preparatorios y dedicarse a la comunicación, que siempre fue su pasión. Entró por un amigo de un tío como telegrafista de segunda en lo que en ese momento era UTE. Es verdad. Y luego, por un pase en comisión que todavía se está investigando en el Senado, pasó al SODRE, donde, mediante algunos manejos, logró hacerse cargo de un programa para él solo. Tuvo que hacer... Socavó la formación inicial de Meridiano Juvenil hasta que poco a poco fue conquistando un poco el mejor estilo Monóculo. Es verdad. Nosotros supimos hacerlo también con otros programas. Sí, ¿no? Tenemos acá al día de hoy algunas cifras como las que el sello Clave, que editaba discos en Uruguay en ese momento, le pagó por conceptos de propaganda y publicidad de sus productos, la cifra actualizada de $5,532 al día de hoy durante un lapso de 10 años. Exacto. Eso fue lo que le permitió amasar una pequeña fortuna también. Claro. El Palacio de la Música, que también editaba unos discos en un simpático formato de nylon. Perfecto. Mucho más lindo. Y con sobres de emergencia en algunos casos, que eran los más lindos de todos. Es lo que le daba el toque original. Fue menos generoso y le otorgó un subsidio de tan solo $3,532, lo que seguramente hizo que este sello quebrara. A la brevedad. No llegó a la cifra que lo permitía mantenerse en el mercado nacional, ¿no? CBS no tiene ingresos. No hay datos. Un poco por todo el tema de Tony Motola, que después la compró, y Sony, y se perdieron la información. Y finalmente a Yui, que se negó rotundamente a cualquier tipo de colaboración. Uh-huh. Y bueno, ahí sigue haciendo sus cosas, ¿no? Yo invitaría a Deco que haga una arenga al público que se puede encontrar no todavía decidido de asistir, en fin. ¿Cómo podemos convocarlo? Una propaganda de último momento. Aproveche su minuto. Bueno, si llegan temprano van a tener la oportunidad de ver un espectáculo único e irrepetible, que es ver la gente de Monóculo en carne y hueso, porque bueno, uno está acostumbrado, y está bien que así sea, que el comunicador está más allá, que es inaccesible, que hay un montón de gente que se interpone entre el público y el comunicador, y que el comunicador es un ser superior. Todo eso es cierto, pero condescienden realmente. Totalmente. A estar con la gente común, hoy, la berretada, digamos. Hoy. Aprovechen la oportunidad. Hoy yo me comprometo a saludar a todo aquel que quiera un saludo mío. Exactamente, sin problema. Pero además de Monóculo, porque esto, Monóculo en definitiva finaliza su emisión y a partir de eso somos otras personas, ¿no? El vértigo. Después de Monóculo. En menos de media hora, ¿qué va a empezar a pasar? Bueno, va a empezar a Meridiano Juvenil en vivo a través de la 94.7 y la 1290 AM, emisoras del SODRE. Y acá va a tener lugar un programa de radio de Meridiano, más o menos como siempre, con las diferencias de que la música va a ser interpretada por bandas uruguayas, música propia y música sugerida por Meridiano Juvenil. Así vamos a tener, por ejemplo, a La Chancha haciendo un tema de Emerson, Lake and Palmer. Después vamos a tener también a La Conjura haciendo un tema de Kansas, mezclado con un tema de Pink Floyd. Vamos a tener a los columnistas. El primero va a ser Uncle Tim, que anda por allí, que va a presentar la banda. Vamos a tener también, digamos, muestras de lo que ha sido la artística de los últimos tiempos del programa, más proyecciones hechas para esta oportunidad. Filmaciones que tienen que ver fundamentalmente con lo que es la artística de los discos antiguos de Meridiano Juvenil, más alguna otra sorpresita, como son unas cuantas bandas más, como La Dulce, como La Triple Nelson, como Cursi, como Tupac Amaru y la gente de Rey Toro, que van a ser temas a solicitud de Meridiano que no tienen nada que ver con lo que hacen habitualmente. O sea, las bandas que ves siempre en los conciertos y que seguís, tenés la única oportunidad de verla haciendo otra cosa ahora. Con otro repertorio, totalmente otro repertorio, ahí está. Adecuado a la ocasión. Y además, que no tiene nada que ver con lo que hacen habitualmente, ¿no? Y además un detalle no menor es que todo esto es con entrada libre, o sea que la excusa de, ay, no hubiera ido pero no tenía plata, no corre. No, simplemente tienen que pasar un pequeño retén donde van a ser cachados por personal muy entrenado. Y muy respetuoso. Algunos de ellos tienen experiencia en la técnica del punga, uh-huh. O sea que tienen las manos muy sensibles como para poder apreciar, todo lo del cuerpo de la persona. El contenido monetario de la persona, que es en definitiva lo que lo define también. Exactamente. Sí, pero también una cosa que es importante este detalle. O sea, cuando uno dice entrada libre, ya piensa todos aquellas personas que viven y duermen y delinquen alrededor de la Plaza Cagante se van a meter ahí. No se van a meter, señores, porque tenemos a los titanes de monóculo que están en la puerta evitando el ingreso de gente indeseable, ya que la casa se reserva el derecho de admisión. Exactamente, exacto. ¿Cómo corresponde? Bueno, ahora vemos, se ha provocado alguno... ¿Hay alguna aglomeración? A ver. Nos ofrecen agua. Es agua. Tenemos una chica aquí que está mereciendo, está pidiendo ser juzgada, Mario. Una persona que... Exactamente, el señor Juan Berbejillo de la Chancha Francisca, que le financiamos la actuación acá, entonces ellos en 6 cuotas van a pagar, lo que implica esta actuación, ¿no? Así que, ¿y aceptan financiación? Gente grande haciéndose lo gracioso, ¿vio? Tremendo, ¿no? Es una de las cosas más tristes que le puede pasar a una persona. Llegar a una edad en la que debe mostrar seriedad y hacerse el cómico y hacer chistes y querer que la gente se ría. No, pero lo peor de todo es que si uno hace chistes en la de uno, está todo bien, pero cuando en internet, viste, tienen una página y llegan a todo el mundo y se hacen los graciosos, ¿no? Y aparte ponen dibujito de un triste personaje llamado Gianni, que pretende ser cómico, ¿no? Eso no queda bien. No queda bien y no queda bien el Uruguay. No, nos están dejando pegados en todo el mundo, ¿no? Es lamentable. No sé por qué usted les permite. Bueno, por una cuestión acá. Monetaria. Ellos van a pagar. Bueno, está bien. Así está bien. Son los únicos. ¿Son los únicos que pagan o...? No, todos los que vienen van a pagar. Todos los grupos que tocan pagan. Sí, todos pagan y no se cobra entrada. Esto es algo impresionante. Un negocio redondo. Es fabuloso. Es fabuloso. Y creo que justamente son este tipo de iniciativas que hacen que la gente se pueda volcar a la música también. Claro, y es lo que hace que el arte sobrevive en Uruguay. Exactamente. Nada de mercaderes, nada de cosas interesadas. Es por el arte mismo. Rescatando el espíritu. El espíritu del artista, ¿no? Claro, ¿cuál es el espíritu del rockero? Porque hay que definir la palabra rock. Núñez, ¿cuál es su definición? Rock es rebeldía, rock es tener el corazón duro pero ser sensible, como decía Galeano, que es un gran rockero a pesar de su calidad. Señor Hughes. ¿No? Rock es tener ganas siempre de derribar el establishment, como decíamos hoy al comienzo, y demostrar al mundo que las cosas pueden ser mejores. Y yo quiero en este fin de año dar un mensaje de paz, justamente. Uh-huh. Y creo que Monóculo es una vía muy, muy, muy válida, ¿no?, para este tipo de cosas. El otro día, precisamente, teníamos la comunicación de una señora que hacía una reflexión a raíz de la fecha... La presencia de Cristo en la mesa de cada Navidad. Exactamente, y reivindicando la presencia de Cristo y alejando un poco del mercadeo que se hace. Y creo que Deco, con estas palabras, también se puede unir a esta causa en pos de la paz mundial y del amor. Y yo creo que con lo que ha dicho, ha definido como el primer rockero de la República Oriental del Uruguay a nuestro presidente. Y es verdad. Porque él ha demostrado que es posible. Total. Y que se puede cambiar y que podemos mejorar. Exacto. Cada día. Cada día. Con el trabajo de cada día, con ese que de repente no trasciende, uh-huh. pero que semilla se va gestando este gran cambio. Es verdad, y les decimos a todos aquellos que quieran venir por acá que hay un comité por la reelección a media cuadra también, que estaba abierto hace un rato, así que pueden pasar y estampar su firma allí. No lo hagan por duplicado, recuerden que eso solo lo puede hacer una persona. Exactamente. Amigos, quedan los últimos minutos ya. Vemos, cada vez veo llegar más gente. Hay más gente. Yo no sé, Mario, si le merece alguna. No, yo lo que le me parecía que alguna por ahí, reflexión. A mí lo que me parecía por ahí interesante era mencionar un poco cómo se está distribuyendo la gente aquí en este recinto. Porque el que está escuchando desde su casa de repente, claro, nos escucha que hay gente dentro del lugar, pero no sabe. ¿Dónde está? Realmente hay gente que está haciendo. Bueno, queremos informar, por ejemplo, que hace unos minutos el escenario estaba absolutamente colmado de gente que miraba hacia el lado de la batería, o sea, dando la espalda al público, pero sin ejecutar absolutamente por el momento ninguna nota. Exactamente. Es algo que a mí me tiene un poco sorprendido, no, Flavio, porque yo digo, ¿cuánto hace la prueba de sonido? Le voy a explicar. Eso se debe a que estamos en Central y que hay una sala de cine que está exhibiendo películas hasta las 22 horas y, por lo tanto, para no entorpecer el disfrute de la película, es que no se puede probar sonido hasta las 22 horas. Está muy bien. Bueno, eso es una aclaración. Después hay que yo me quedé realmente con ganas de preguntarle a Deco después, si se acerca le voy a preguntar, porque hay mucha gente alrededor de la barra, de una barra central que hay aquí en el recinto, hay mucha gente que está rodeando esa barra. Yo le quería preguntar después en algún momento a Deco si se creó algún cóctel con el nombre de Meridiano Juvenil y qué ingredientes tiene, ¿no? Porque vio que generalmente en las fiestas últimamente queda bien. Claro. Hacer un trago propio. Que es lo mismo que cualquier otro, pero le ponen el nombre. Claro. Ese día le ponen el nombre y eso es lo que hay que rescatar, el gesto. Hay que decir que el trago Monóculo ya existe y ya está registrado. Es verdad. Y tiene de todo. Lo que es llegado. una bomba que es difícil. Es difícil de terminar. Claro, lamentablemente no estuvimos astutos en la hora de diseñar ese trago, ya que es un trago y se terminó la persona. Claro. Y evita que gaste más. Claro. La base es whisky brasilero. Whisky y caña. Y después, bueno. Sí, después otras cosas ya en menor cantidad. Lo que vaya cayendo. Exactamente. Lo que vaya cayendo. Después otra cosa curiosa que estamos viendo es que se están repartiendo acreditaciones. Y todavía no nos han llegado. ¿Qué garantizan? Porque estamos en un lugar de libre acceso. No sé, bueno, yo veo que la acreditación no ha llegado. Yo veo acá una cantidad de gente que está alrededor nuestro mirándonos y queriendo participar de alguna forma de la transmisión, cosa que no vamos a permitir. De ninguna manera. Porque además somos responsables también. Y aparte, esto es en vivo. Totalmente. No podemos dejar que cualquiera diga cualquier cosa. Porque además la gente, cuando son muchos, se envalentona también. Claro, espíritu de la manada. Uno grita y sale corriendo, y vaya, uno no puede despegarse porque el cable no da para tanto tampoco. Es verdad, el mío es cortísimo y ya le tuve que decir a una chiquilina 3 veces que saliera, que me lo estaba pisando. Exactamente. Y nos están doblando en cantidad, además, que es algo que nosotros generalmente también utilizamos, ¿no? La superioridad numérica siempre... Sí, ya no corre. Deco, discúlpeme, una consulta. ¿Hay algún trago de la noche? ¿Está el cóctel Meridiano Juvenil para la noche en las barras o no simplemente? Sí, está, pero lo que pasa es que tenemos un problema con el precio. Creemos que de acuerdo a las pintas de la gente que viene no van a poder pagarlo. Entonces, había que cobrar entrada. Vamos a hacer una alternativa, por ahí de repente lo cortamos porque nos quedó un stock de hipoclorito. Entonces, sería la versión como el asado del Pepe, el cóctel del Pepe. Ahí está, exactamente. Hipoclorito con curazao, le digo que queda fabuloso, ¿no? Le da un lindo color, blancuzco, ¿no? Sí. Y además desinfecta toda la parte de adentro de uno, que está llena de porquería. Ah, no, sin lugar a dudas. Queda al otro... Es como un antibiótico prácticamente, claro. Le digo. Medicinal. Y lo alegra. Medicinal. Y lo alegra. Esa es la medicina oriental que seguramente nuestro amigo Emiliano. Emiliano conozca. ¿Ha tomado compuestos con hipoclorito en Oriente? Sí, sí, por supuesto. Se usa mucho para todo lo que es la purificación del sistema intestinal de la persona. Principalmente después de comer grandes cantidades de arroz, que es el alimento principal de los japoneses y de los asiáticos. Y tranca un poco, el arroz tranca. Claro, entonces a veces se necesita como un baldazo. Un disolvente casi. Agilite, digamos, el sí. tránsito y se usa. Claro, para agilizar el tránsito lento, digamos, se utiliza esa bebida. Es curioso los orientales cómo utilizan bebidas alcohólicas en forma medicamentosa. Ceremonial también, de forma ceremonial. ¿Hay una ceremonia en el baño? Que hace... Con el alcohol, primero con el alcohol. Cuando se bebe se hace la ceremonia y después se pasa, digamos, al... Sí, se clavan tres botellas, pero con respeto. Claro, total. Eso es lo más importante. Seguimos haciendo descubrimientos uno tras de otro. Esto es la cultura, oriental. Lo que es haber viajado. Exactamente. Y haber viajado y además tener los oídos abiertos también, a escuchar quienes lo han hecho, hasta de repente más lejos que nosotros, aunque cueste creerlo. Es increíble. Hay gente que ha ido más allá de Buenos Aires. Floriano. Mire, ahí estoy viendo un trago curioso. Es un vaso de cóctel clásico, largo, y tiene como, donde diría la sombrillita, digamos, en el trago habitual, tiene un mate. Tiene un mate depositado que está apoyado en la barra, es un llamador. Y al lado un termo, porque se ve que se sirve el cóctel en el termo y luego usted hace el traspaso. Exactamente. Qué impresionante, todo novedad. Yo que no soy de la noche, yo que me acuesto a las 9, realmente estoy descubriendo todo un mundo nuevo. Totalmente. También hemos visto que en los últimos minutos han repartido unos tarjetones que la gente se ha dispuesto, se ha colgado del cuello. Sí, y a nosotros no nos ha llegado. Déjeme preguntar, señor, ¿cuál es la diferencia? Señor Núñez, ¿hay tarjetas para nosotros? Sí, hay tarjetas, sí. Ahora viene la chica con la libreta de facturas. Y van a estar para ustedes. ¿Qué libertades le otorga la tarjeta ADECO en un lugar donde es entrada gratuita? Bueno, pueden escuchar a los grupos, pueden verlos, y después va a haber una preselección para el caso de aquellas que quieran tocar en los músicos. Bueno, primero van a tener que pasar por un control de calidad, que lo hacemos nosotros, ¿no? Una pregunta, ¿qué capacidad hay aquí en Central de público habilitado? ¿Para cuántas personas? El corazón es muy grande, el corazón. Más o menos unas 600 personas. 600 personas. Hay lugar para unos cuantos, entonces. Eso es según la habilitación de la intendencia. O según el corazón de Núñez. No, ni una cosa ni otra. A ojo de buen cubero. Bien. Bueno, de todas maneras, si viene un inspector municipal, yo me tengo que retirar porque soy menor. Claro. Ese es un problema, ¿no? Bueno, no sé en qué hora estamos, si ya tenemos que dar lugar al programa que sigue. No, todavía quedan unos minutos más. Se ha hecho la luz aquí, Flavio. Se ha hecho la luz. Ya la cosa está tomando más forma. Hay más gente que ha llegado, como que todo el mundo está directamente involucrado con la actividad del día de hoy, por lo menos gran parte de los que están aquí presentes. ¿Y le parece, Flavio, que esto está empezando a las 10? ¿Que a las 10 esté tocando alguien ahí arriba? No, pero que a las 10 empieza Meridiano, Núñez. A las 10 empieza Meridiano. Está previsto que a las 10 empiece Meridiano y 10:05 empieza a tocar la primera banda. Estamos teniendo un problema, es que no podemos encontrar a Rubertoni, que es el responsable de la amplificación, pues los músicos van a empezar a tocar. El problema es que no se va a oír si no aparece Rubertoni para que prenda el aparatito y largue el audio, ¿no? Para todos nosotros. Pero va a llegar. Siempre esta gente llega sobre el último minuto, porque... Tienen seguramente muchas cosas que atender. Son definitiva también estrellas, ¿no? Sí, y las casi estrellas. Le digo que además es el momento en el que le disputan el protagonismo a las estrellas. Exacto. O sea, claro, están todos los número uno de la música con las guitarras colgadas, con los micrófonos revoleándolos en el aire, pero hay que esperar a ese hombre que pone en on los equipos y realmente ahí el público sí se enardece, porque si no es como un unplug, pero sin menos caja de resonancia. Claro. Tomando en cuenta la historia del rock nacional, siempre quienes hacen la amplificación son los que seguro cobran. Claro. Ese lugar de privilegio dentro de la escena del rock hay que saber ganárselo. Y una de las formas es precisamente esa, llegar sobre el último momento y decir, bueno, por algo, por algo yo cobro. Claro. Si no llego, esto por más talento que vos quieras, esto queda ahí. Y es un poco eso lo que estamos viviendo aquí, no nosotros directamente, porque tenemos que agradecer a Rodrigo, que está en planta en la radio, precisamente a la gente de planta emisora, que la nombramos menos de lo que debería, y también tenemos que agradecer a Renato la colaboración en la instalación del equipo móvil, el acondicionamiento para que esto fuera posible. Sí, y también tenemos que agradecer a la dirección de la radio que entendió que más allá de que Meridiano Juvenil fuera un programa o es un programa que no se emite en 1410 AM libre, entendió que 35 años en la escena, 35 años difundiendo música, hacían posible la iniciativa de Monóculo de transmitir esta previa. Eso claro, tenemos que dejarlo y creo claro. Que es muy importante esto último que usted ha dicho. Es bastante común ver cuando uno observa espectáculos deportivos, algunos canales que no tienen derecho a transmisión de un partido, que transmiten la previa. Lo que no hay ejemplos, y creo que a nivel mundial no existe, es que una radio decida permitir la transmisión de la previa a un homenaje de un programa que se emite por otra radio. Creo que esto es un gesto muy importante de la radio, al cual yo personalmente agradezco, y creo que habla de una amplitud de miras que no es normal, no es lo común en este medio, ¿no? No es lo común. Yo me pregunto y hago esta pregunta cuando Monóculo cumpla sus 35 años, a ver qué otra radio. A ver si va a tener esa apertura. Viene a transmitir la previa. Pero bueno, tenemos que agradecer a AM Libre y tenemos que agradecerle también a la gente que ha estado respaldando cada cosa que nosotros hemos hecho en este corto tiempo en AM Libre. Apoyando desde el lugar que sea. Sí, aún en la discrepancia. Aún en la discrepancia, por favor. Sí, tenemos. Bueno, Deco, están las cosas, ya está todo pronto, ¿verdad? No llega el sonido, pero no importa. No, ya llegó. ¿Ya llegó? Llegó. Estuve en contacto recién con las emisoras del Sodre, 94.7, 1290 del Dial AM, emisora del Sur. En estos momentos está al aire Analía Fontán, que le manda un cariño muy grande a ustedes. Igualmente. Con su propuesta renovadora, inteligente, que es sintonizador. Y bueno, en pocos minutos vamos a hacer el enganche. Y ella se viene para acá, me pidió especialmente que se quedaran, porque tenía ganas de darles un abrazo a todos ustedes. Y creo además también que tenía que hacer efectivo alguna deuda, no sé. Claro. Algo de eso me dijo. No tengo ni idea. Nosotros no nos podemos quedar, lamentablemente. Yo justamente me esperan en casa porque había ñoquis y vio que el ñoquis se pasa fácil. El casero es mortal. Sí. El casero se le hace puré. Pasa de ñoqui a puré en un segundo. Inmediatamente. Pero bueno, en otra ocasión será, yo qué sé. No sé. Exactamente. Bueno, poco más desde aquí, desde Central, en lo que a nosotros concierne. La AM Libre sigue más allá de Monóculo. Agradecemos también a Deco. A Deco le agradecemos siempre el apoyo a Monóculo, y en lo que me es personal también el apoyo personal, porque ha abierto siempre espacios, y no solamente ha abierto espacios a todo el mundo, a toda la escena del rock. Ayer lo decíamos, en Meridiano Juvenil llegan con el cassette, llegan con el CD, llegan con el disco solista, llegan en todas las etapas de la música que recorren los músicos, siempre llegan y siempre están las puertas abiertas. Y bueno, nosotros es un orgullo también estar acá. Sí, yo opino lo mismo. Cuando un programa que tiene una cierta cuota de poder en la radio, como es Meridiano Juvenil, no apuesta a ninguna rosca ni a ningún yo acá soy el que mando y paso lo que quiero y si sos amigo mío vas y si no, no. No es fácil tampoco encontrarlo. Y bueno, está muy bien que se haga este espectáculo, que se haga este homenaje y esperamos que los 70 años poder estar. Totalmente. Sin lugar a duda. Más jóvenes que nunca, además. Bueno, amigos, nosotros sí tenemos que estar despidiéndonos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Renato. Gracias a todos ustedes y gracias a la radio. Dentro de instantes, Compás Nocturno en AM Libre. Rodrigo, quedamos en tus manos. Esto es insoportable. Ahora sí. Tenemos sí, que levantar la mesa. Sí, ahora no sí que estar. Nos tenemos que ir. Ahora no se puede estar. Hasta el lunes, amigos, a las 8, como siempre. Nos vemos, hasta luego. Un abrazo. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida.